nacionalismo para mí es defender lo que me heredaron mis abuelos y mis abuelas, ¿no? Pues aquí nacimos, aquí vivimos. Ser del Istmo es gozar también pues, de nuestra propia cultura, ¿no? Y saldremos al paso con huipiles de flores. Mujeres del Istmo, las que con amor cuidan la tierra. Escaso acceso a la salud, educación, gobernanza y fenómenos como la violencia de género son cotidianos para las mujeres. Por eso, organizaciones del Istmo han tomado la iniciativa para revertir esas problemáticas. Es Blanca Jacobo Castañón, mujer mije que trabaja en el programa Ciudadanía de Mujeres Indígenas de la organización Usisoni. Nosotras tenemos un sello en particular porque no solamente somos el típico centro de atención para mujeres en situación de violencia, sino nosotras como vivimos en comunidad, nacimos en comunidad, estamos más familiarizadas con las mujeres indígenas que pues tienden a ser nuestras tías, nuestras abuelas. Uno de los temas principales y que ha sido pues muy sentido entre las mujeres ha sido el ejercicio de sus derechos, ha sido el derecho a la tenencia de alguna tierra, ¿no? La inclusión de las mujeres a cargos públicos ha empezado de un proceso de hace 10 años. Hay compañeras actualmente que ya ocupan algún cargo dentro de nuestras comunidades. Por si fuera poco, las mujeres tienen que lidiar con proyectos externos como el corredor interoceánico, que para ellas significa un elemento ajeno al que son forzadas a reconocer y aceptar. Entonces, hay de este tipo de mujeres que ha llegado al centro y que nos ha dicho la preocupación que ellas tienen, ¿no? ¿Qué es un corredor transicional? El 8 de marzo lo abordamos, pero hay compañeras que hablan el mije, hay compañeras que hablan el zapoteco, hay compañeras que pues solo se quedan con la información que dice la tele, pero nunca ha llegado algún funcionario en nuestra lengua y que nos explique, ¿no?, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y ante esto también existe la movilización incluso de las propias mujeres contra sus parejas, cuando estos son los propios agentes municipales, los comisariados, ejidales, y que por algún recurso van a vender su sello o van a vender su firma. Juana Inés Ramírez, conocida como Juanita, es una mujer mije originaria de San Juan Guichicobi. Es una de las mujeres de las comunidades del Istmo que analiza el proyecto del Corredor Interoceánico. El nuevo megaproyecto Corredor Interoceánico, Corredor Transísmico, tiene muchos nombres, ¿no? Antes Plan Puebla-Panamá. Hasta la fecha no hay una información exacta en qué consiste el proyecto, el megaproyecto. No se sabe qué impactos negativos va a tener en la región, impactos ambientales, sociales, culturales y económicos, no se sabe. El 8 de marzo, Día de la Mujer, no marcharon a instituciones públicas ni juzgados como cada año. Esta vez, las mujeres de 20 comunidades del Istmo se reunieron para analizar su papel frente a proyectos como el Corredor. Mi nombre es Karina Francisco Díaz. Entonces quisimos hacer algo diferente, algo que realmente podamos nosotros obtener resultados. Participó otra compañera que está muy, muy de lleno, muy metida en este proceso del corredor transísmico y dio una breve participación sin tanto tecnicismo, con imágenes de lo que es el corredor transísmico para que las mujeres que asistieron ese día, el 8 de marzo, pues pudieran digerir un poco la información. Las propuestas que ellas dieron fueron bárbaras, ¿no? Es el tema de salud, el tema de educación, el tema de la economía local, porque es la que nuestras mujeres están preocupadas, ¿no? Sí nos hablan de que va a crecer la economía, de que vamos a estar mejor, pero la economía local casi todo mundo se olvida de ella, ¿no? Porque una mujer defendió su derecho. Las mujeres itzmeñas concluyen que no está garantizada su participación en procesos de consulta, como es el caso del proyecto interoceánico. De la montaña se escucha la voz de un rayo. No se ha visto la participación de las mujeres en las asambleas consultivas que ha estado realizando el gobierno federal. En su mayoría, las autoridades que ha estado convocando es directamente agentes municipales. No se nos ha incluido a las mujeres en informarnos cómo nos va a afectar el megaproyecto. No hay información. Las mujeres siempre estaremos y somos una parte fundamental de la vida en comunidad. Hermanas de la tierra prácticamente somos las que con amor cuidamos. Resistir en el Istmo. Trabajo financiado por la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx.